Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el camino de la vida vamos experimentando diversos sentimientos cotidianos. Fácilmente podemos dejarnos conducir por algunos oscuros que nos presentan difícil seguir adelante el camino. Nos vamos metiendo en un laberinto que parece difícil encontrar una salida favorable. Cuando eso nos suceda, es muy importante acudir a la oración para poder meternos en el interior de nuestra alma. Allí podremos encontrarnos con Jesús que vive hoy y con María, acompañado de alguno de los santos que pueden ser nuestros intercesores. Ante ellos podremos presentarnos como niños, con fe, dispuestos a dejarnos conducir en todo. Si prestamos atención, nos dirigirán una palabra alentadora. Desde esa presencia de nuestro Dios y su Madre, que es también nuestra, podemos visualizar un futuro mejor. Él nos da la posibilidad de proyectar lo que irá sucediendo. Por supuesto que no sabemos lo que pasará, porque solo Él es el omnisciente, que sabe lo que está por ocurrir, pero Él nos dio el gran don de habernos creado a su imagen y semejanza para colaborar en la edificación de un mundo que se va renovando constantemente con la fuerza que viene de lo alto, con nuestra cooperación. Así, de esa manera, vamos venciendo el temor al futuro incierto con una mirada llena de luz, que nos hace capaces de no bajar los brazos y vernos cómo queremos estar. Algo muy valioso es vernos anticipadamente ejercitando determinadas virtudes que nos hacen fuertes. Como la palabra lo indica, la virtud es una fuerza que no nos hace caer por cualquier circunstancia adversa, sino al contrario, nos hace ejercitar en lo que conviene. Por ejemplo, puede suceder que ante determinadas personas con las que tenemos que encontrarnos, podemos temer sentirnos mal porque ante sus actitudes se genera en nosotros una susceptibilidad que nos pone molestos. Pero antes, en la oración mental junto a Jesús y María, podemos visualizarnos anticipadamente actuando ante esas personas, tratando de descubrir que si obraron de una manera determinada que nos molestó en el pasado, no fue para dañarnos, sino por alguna razón que desconocemos y no nos gustó porque tal vez nosotros no estábamos bien. Ahora podemos imaginarnos que obramos dándoles lo mejor de nosotros mismos, con afecto, teniendo iniciativas para darles buen humor. Y si por cualquier cosa nos trataran inadecuadamente, podemos ejercitar la virtud, que es esa fuerza que nos lleva a poner la otra mejilla, como enseña Jesús, siendo pacientes, humildes, comprensivos y no devolviendo mal por mal. Así vemos cómo la oración y la vida están íntimamente unidas, porque vamos siendo protagonistas de una vida más generosa, alegre, cumpliendo con el cometido específico que todos tenemos de vivir felices, ya que para eso nos creó Dios. No nos hizo para que estemos tristes, amargados, resentidos, susceptibles, sino constructores, impulsores del bien, de la paz, la mansedumbre, la justicia, la verdad. Y si en algún momento tenemos que corregir errores que se cometen por negligencia o maldad, no podemos hacerlo como vigilantes, sino como hermanos que caminan junto a los demás, dispuesto a dar buenos ejemplos, haciendo primero bien lo que debemos, que es necesario mejorar. Dispongámonos para construir un mañana mejor en nuestra vida personal y en la comunidad, ya que ella es la suma de las pequeñas actitudes que vivimos cada uno de los miembros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.